bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Estamos aquí en Eclectomeiroland, paranoias para piratonas y piratones, con ni más ni menos que Alex Otaola, un gran guitarrista, de los mejores guitarristas de la República Mexicana y de Latinoamérica, me atrevo a decir, miembro pues de bandas icónicas como Santa Sabina, San Pascualito Rey, La Cuca, pero ya por su propio lado y de su propia manga se ha sacado unos trabajazos, pues ya sea para musicalizar películas o ya pues desde su ronco pecho y corazón, con también acompañados con grandes músicos. Y pues de eso estamos aquí para platicar un poquito, Alex, de tu trabajo, Fractales Volumen 2. ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues chido, o sea, pues digo, no exactamente chido, o sea, como que pues dentro del contexto de todo lo que está sucediendo con la pandemia y eso, como que pues bueno, manteniéndome a flote, por así decirlo, ¿no? En todos los sentidos. Pero pues creo que está bien que pues lleguen situaciones extremas, un poco como la situación de la pandemia, que permiten que te salgas de tus inercias naturales, ¿no? De tus, ya sean tus zonas de confort, no sé cómo escribirlo, pero hace que te replantees cosas, ¿no? Porque si no llega algo así de drástico, pues seguiríamos llevando la vida con el tren que normalmente nos tenemos que llevarla, ¿no? Entonces, pues digo, aquí estamos surfeando la pandemia. Exacto, exacto, y si no fuera como dices por esas sacudidas, pues todo se diría como flatline, como decían aquella película, ¿no? De los flatliners, que exacto, se morían para ver qué había del otro lado. Entonces la vida son estos bajones y subidones. Alex Otaola, que pues ahorita mitoteando tu cuarto de música donde estás, se ve, pero pues de lo más antojable para cualquier músico, yo creo. Ahí está una steel guitar por ahí atrás. ¿Un sí, Rhodes? Es un dobro, acá hay un Rhodes, un piano, y ya pues como que fuera de cuadro pues hay muchos otros juguetes. ¡Oh, qué chulada! Entonces pues nos abocamos a este trabajo, este genial trabajo titulado Fractales 2. Alex, te acompañan muchos músicos, te acompaña toda una paleta, ¿verdad?, de colaboradores. Sí, fíjate, para hablar un poco de Fractales 2, como que pues hay que describir cómo fue el primero, ¿no? Ah, sí. El primero fue el primer disco solista que hice en 2007. Y yo tenía claro que quería que fuera un disco, digamos, distinto a lo que ya había hecho antes, pero que fuera instrumental y como más abocado a la electrónica, ¿no? Que lo que había hecho hasta ese momento con Santa Sabina o con La Barranca, por ejemplo, ¿no? Parte del concepto cómo se logró que fuera distinto es, imagínate una película... Ahorita vas a entender la conexión cinematográfica. Pero haz de cuenta, si es en la computadora, o sea, como era música electrónica, pues lo trabajaba en la laptop, como que un día volteo a ver así como la sesión de una canción que estaba ahí armando, y veo, por ejemplo, los 10 primeros tracks que son la sección A, luego los 20 siguientes tracks que son la sección B, y luego los otros 20 siguientes tracks que son la sección C. Y me recuerda al calendario de obra arquitectónico. Yo estudié arquitectura, ¿no? Nunca ejercí. ¡Órale! Estudié arquitectura. Y me recordó ese concepto de cómo a lo largo del tiempo pues, se van sucediendo ciertas actividades en cierto orden escalonado, ¿no? Y como que pensé, dije, bueno, si esta canción la fuera a grabar con alguna de las bandas, pues todos los músicos nos la aprenderíamos de principio a fin y en el estudio la grabaríamos como un solo evento musical. O sea, como que diluiríamos la separación que hay entre la parte A y la B y luego la parte B y la C. Lo haríamos todo un solo evento homogéneo. Dije, ¿qué pasa si en este disco hago exactamente lo opuesto? Enfatizo que cada sección es distinta y puede haber distintas sonoridades. Es más, en la parte de en medio podría entrar un baterista invitado y en la parte del final podría entrar otro baterista invitado, ¿no? Exacto. Y entonces empecé a entender las rolas que estaba haciendo o que estaba armando como un collage. O sea, como algo en donde había que enfatizar que había varias partes en cada rola, ¿no? Aunque hubiera un hilo conductor y todas las rolas se hubiera podido tocar, ¿no? Así como a la usanza de un disco de una de las bandas, ¿no? Como que dije, no, hagamos lo opuesto, o sea, que se sienta que se perciba las rolas como si fuera la suma de varias partes, ¿no? Ajá. Y entonces eso le generó como una identidad cinematográfica, eso me refería. Porque en la mayoría de las películas, pues en la mesa de edición es donde agarran sentido las pinche mil tomas que se hicieron desde múltiples cámaras, desde múltiples lados, ¿no? O sea, todo esto. Exacto. Entonces, como que el disco daba esa sensación de que en la mesa de edición se había armado como si fuera una película sonora. Y el título de Fractales tiene que ver, o sea, era una analogía con la geometría fractal, porque si juntas varias canciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el primer disco, pues tienes un solo evento musical, tú le pones play y cuando llega silencio es 40 minutos después, ¿no? Ajá. Pero si haces un zoom a todo ese evento musical, te das cuenta que hay 15 tracks o 15 rolas, ¿no? Que es la suma de varias partes. Pero si haces un zoom a una de esas rolas, también te das cuenta que la puedes percibir como un evento musical, o sea, una sola cosa, o la suma de varias partecitas. Y entonces, otro universo de ahí en adelante. Exacto, es como esta geometría fractal donde cada una de las partes, su estructura es idéntica al todo, ¿no? Y entonces cuando me cayó ese 20 dije, ah, de pelos, güey, se va a llamar Fractales. Y por otro lado, o sea, ya que se clarificó ese concepto, por ejemplo, esto que describí de que en una canción hay dos bateristas distintos, ¿no? Lo que hacía con los músicos invitados es que, por ejemplo, al baterista que iba a tocar en la parte B, cuando llegaba al estudio, solo le enseñaba la parte B y se le enseñaba hasta ese momento. O sea, yo no le había dicho nada, ¿no? Así nos vemos en el estudio, ¿no? Entonces, hasta que nos veíamos en el estudio, le decía, mira, aquí va a ser tu participación, haz lo que quieras, ¿no? Porque un poco lo que estaba grabando era como, pues el momento de intuición de cada músico, decir, ah, bueno, pues en este caso yo siento que yo grabaría esto. Y todos era así como, paz, güey, perfecto, está increíble, ¿no? Y ahí recuperas esa frescura, ¿no? Ajá, exacto. Sí, porque, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, con Santa Sabina, estoy en el cuarto de ensayo y un día como que, pum, me llega la inspiración y encuentro cuál es la lira que tengo que grabar en el coro de una rola, ¿no? Ese día es así como que, paz, cuando así como que mi cabeza, pum, se abrió y entendí que era lo que tenía que hacer. Pero el momento en el que grabas esa canción en el estudio, a lo mejor sucede 6 meses después, ¿no? Ajá. Y ya esos 6 meses, pues ya nada más replicas, tocas la parte que ya tienes claro que tienes que tocar aquí. Y chido, cuando llegas al estudio, nada más llegas, la tocas y ya se grabó y va, ¿no? Pero lo que yo quería capturar era el momento en el que al músico, pum, se le prende el foco, ¿no? Y por otro lado, esta onda de que en los créditos, tú puedes ver que hay rolas en las que, por decir, hay 2 o 3 bateristas, quizás. Pero no quiere decir que hubieran estado tocando juntos, sino que la canción está dividida en tal número de partes que permite que haya baterista distinto o un baterista distinto en distintas secciones de la rola, ¿no? Ese era un poco el collage, es el que hice en 2007, ¿no? Ajá. Lo que sucedió ahora con el volumen 2 es que cuando empezó 2020, que fue el año de la pandemia, o bueno, digo, todavía no acabamos, ¿no? Pero bueno, cuando empezó la pinche pandemia, yo, haz de cuenta, durante febrero tenía que terminar la música de la película Selva Trágica. Ah. De Yulene Olaizola. Y el chiste de ese score, aunque la peli sucede hace 100 años en la frontera entre Belice y México, el chiste del score es que se hiciera exclusivamente con sintes, ¿no? Entonces, durante febrero estuve así como abocado en eso. Como en enero me habían operado, entonces saliendo de la operación, como que decidí irme a vivir al estudio para pues, estar viviendo ahí en el estudio todo febrero. Eso, ahí están los truenos. Eso. Para pues estar chambeando durante febrero y como alivianarme de lo de la espalda, ¿no? Y ya que acabé la música, pues comenzaba marzo, comenzaba la onda del quédate en casa y hay que aislarse, sí. Todo esto, bla, bla, la propagación del virus. Y como vi conectado todos los instrumentos, todos los juguetes, como que dije, bueno, pues capaz que debería seguirme haciendo música nueva en plan terapia ocupacional en lo que se pasa esta onda de la pandemia, ¿no? Mira. Exacto. Y lo que sucedió es de que de repente cuando me di cuenta de las ideas, el tipo de ideas que estaba armando, eran otra vez como estas que describí, canciones collage. que eran como varias partes que medio las conectas entre sí y entonces generan la sensación de que la rola va pasando por escenas. Como claro. Y entonces, ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, ¡ah, qué loco! Esto podría ser el Fractales Contraataca, ¿no? La continuación. Mira nomás. La continuación de aquel disco solista, porque después dice, después de ese, hice otros discos y estaba en otros proyectos solistas, hay que sí. Cada uno se va como para un lugar distinto. Pero este, como que dije, ah, mira, solito volvió a salir, volvieron a salir canciones collage, entonces pues esto lo consideramos Fractales Volumen 2. Y al principio, por culpa de la pandemia, yo suponía que pues ese disco, el disco se trataría de lo que pues yo con mis juguetes hago aquí en mi laboratorio yo solo y chido, ¿no? De eso se va a tratar, ¿no? Pero Frankie de Trocker, empezando la pandemia también, me hizo una entrevista en su Instagram. Y cuando sale el dato, le digo, no, pues estoy haciendo la segunda parte de Fractales. Me dice, ¿y qué pedo, güey? ¿No me vas a invitar como en el primero? Y yo como no tenía contemplado que hubiera invitados, pero de repente cuando Frankie me lo dice, dije, ah, caray. Mira, pues no venía preparado, pero ahora que lo dices, hasta ya sé en qué canción vas a grabar, güey, ¿no? Brincó la liebre. Exacto, dije, perfecto, güey. No, ya no, chingón, órale, sí. Y eso abrió la puerta a que hubiera más músicos invitados, pero... La diferencia es que en el primer disco yo me reunía con el músico invitado en el estudio de grabación. Hasta ese momento le enseñaba un pedacito de la rola y le decía, órale, vas, graba lo que quieras. Sí. Ahorita no se podía hacer eso. Entonces cada músico tenía que grabar desde su propio estudio casero. Claro. Bien, y pues arrancamos con, ¿qué te parece los primeros dos tracks? ¿Y qué nos puedes decir al respecto sobre Blow Up y otra vez a Rush? Que ahí se oye incluso como un beatbox, ahí se ve interesante el asunto. Exactamente, en gran parte de otra vez a Rush, la rítmica, la base, la generan unos amplios de beatbox. El Blow Up es digo, desde el primer disco, desde el primer Fractales, los títulos hacen como homenaje a ciertas películas viejas, ¿no? Como el cine de arte. Ajá. En este caso, Blow Up es una película de Antonioni que sucede como en Londres, en los 60s, como en la onda, en el momento hippie. Fotógrafo. Exacto, exacto, exacto. Y entonces, de alguna manera, como que, digo, si alguien ubica la película, pues como que puede sentir, ah, ok, entonces alguna conexión habrá con eso, ¿no? Si alguien no lo ubica, Blow Up, o sea, quiere decir como hacer estallar. En el caso de la película es el grano, ¿no? Es como amplificar una fotografía. Ajá. Pero estallar, o sea, como que también, o sea, me gustaba como para el nombre de la intro del disco, que es así como de que ¡puff! Aquí va a comenzar así como una explosión, ¿no? Claro. Que, digamos, en Otra Vez a Rush sería como ¡puff! Cuando ya sucede la explosión. Otra Vez a Rush, fíjate, igual, hay gente que piensa que es por Rush. Por la banda, sí. Ah, hay gente que siente que es por Rush, de estar en un rush, o sea, de tener prisa, ¿no? Y hay gente que se acuerda de la vieja expresión de volver a comer arroz, ¿no? De otra vez arroz. Exacto. Entonces, existen las tres distintas interpretaciones. La que quieran está bien, no hay pedo, ¿no? Pero sí. Pero si te fijas como en estos dos casos, como que el título puede significar diferentes cosas, ¿no? Claro, sí. Me gusta más eso de que sean como situaciones como abiertas y ambiguas, ¿no? Que cada quien podría interpretar de una manera distinta. Ahora, checa, los invitados de la primera canción son Aarón Flores en la lira, es el que toca unas liras como unas frases así yaceras increíbles. Uh-huh. Y en la voz está Chema Arreola, pero a él lo tomé de un como poema interactivo que editó el año pasado que se llama Hielo. Entonces tomé algunos segmentos del track de la voz y los inserté ahí y les puse efectos, les puse unos delays y unas cosas extrañas, ¿no? Entonces ellos son los primeros, los invitados de Blow Up. Los invitados de Otra Vez a Rush son Alfonso André en la batería y Carlos uh-huh. Avilés de La Cuca en el bajo. Y si quieren, terminando la canción, hablamos de cómo le hice para grabarlos a los dos juntos en este nuevo contexto de que no podía juntarme con los músicos. Sí, claro, genial, genial, sí. Alex. Y pues vamos a escuchar esos dos temas, Blow Up y otra vez a Rush. Aquí en Eclecto Mirlo en Paranoias para Piratonas y Piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Alex Otaola, platicando sobre su trabajo Fractales 2. Acabamos de escuchar los temas Blow Up y otra vez a Rush, del cual nos comentaba Alex que nos iba a contar sobre cómo le hizo para hacer su magia ahí y juntar las piezas de este rompecabezas. Sí, exacto. Haz de cuenta, fíjate, otra vez a Rush es un buen ejemplo de un poco cómo están planteadas las apariciones de los invitados. O sea, como que el riff con el que empieza la canción y con el que termina, digo, en el final hay también como un solo de lira, ¿no? Pero es el mismo riff, ¿no? La primera vez que aparece está acompañado por beatbox, ¿no? Y en vez de bajo, es lo que hace el bajo lo estoy haciendo con un sinte, ¿no? Entonces, como que la mayoría de las veces las canciones comienzan y todos sus elementos están como secuenciados. Digo, a lo mejor yo estoy tocando una lira, un bajo, un sinte o algo así, pero las baterías, bajos, o sea, distintas cosas están ahí como programadas y poco a poco empiezan a aparecer instrumentos ya ejecutados por músicos. Okay. De modo que cuando llega el final de la canción, más bien ya estás oyendo algo que... O sea, cuando todo está programado y secuenciado y eso es como la... El approach usual, ¿no? Así como la solución de la música electrónica, ¿no? Pues todo está como ya pregrabado. Y en el rock, la mayoría de las cosas están tocadas. A lo mejor tienes algunas secuencias o cosas, unos detallitos ahí como aderezando lo que tocas, pero el rock se trata, pues, de músicos tocando. Ajá. Y entonces es como si la misma idea o la misma canción, cuando comienza, la oímos como en su versión electrónica y cuando termina, como que ya sufrió una mutación y acaba en su versión que es como más rocker, por así decirlo. Órale. Entonces, la mayoría de las veces, o sea, hay otras canciones en donde va a haber un trazo similar, ¿no? Pero, te decía, en el primer Fractales, pues yo, o sea, ahí también grabó Alfonso André y lo que hicimos fue, llegué a su estudio con los tracks de la rola, o sea, más bien con lo que tenía, y entonces le dije, mira, sobre este pedacito haz lo que quieras, ¿no? Ahorita... Lo que sucedió es que, por ejemplo, yo tenía una versión guía, ¿no? Así como un demo de cómo imaginaba que pues, fuera ese final, así con una bataca y un bajo tocando. Entonces, esa misma guía se las mandé tanto a Carlos como a Alfonso, ¿no? Uh-huh. Para que oyeran lo que yo me imaginaba. Pero, por ejemplo, a Carlos le mandaba el mismo file otra vez, pero sin bajo. De modo que él lo pudiera poner y ponerse a tocar contra eso, donde no había bajo. Y a Alfonso André le mandaba el track guía, pero sin bataca. De modo que él escuchara un bajo guía, pero se pudiera poner a tocar, ¿no?, la bataca encima de eso. Y lo que les decía es que no me pasaran una sola toma, ¿no? O sea, imagínate, una banda me invita a mí a grabar un solo de lira, pues a lo mejor yo grabo 7 tomas distintas y después como medio recorto las mejores frases y las vuelvo una sola toma impecable donde no hay errores y todo suena así súper chingón y se las mando y les digo, a ese estoy solo, ¿no? Y es normal, es natural, ¿no? Pero en este caso yo les explicaba, fíjense, lo que yo quiero es, o sea, lo que voy a usar no son necesariamente los momentos donde toques lo más mamón del mundo, sino los momentos en los que parezca que ustedes dos estaban interactuando, que se estaban comunicando, que había conexión visual o que como si hubieran estado grabando juntos. Órale. Y para encontrar eso yo iba a necesitar varias tomas porque a lo mejor, mira, los primeros 8 compases salen de la toma 1 de la batería y la toma 1 del bajo, pero los siguientes 8 compases salen de la toma 2 de la batería y la toma 3 del bajo, los siguientes 8 compases los tomo de la toma 3 de la batería y de la toma 1 del bajo. Ajá. Y entonces selecciono los momentos en donde ya que tú lo escuchas, pues tú sientes, pues ahí estaban la bataca y el bajo tocando juntos, hasta fíjate cómo están haciendo este acento o este detalle. Ajá, más orgánico. Cómo lo están haciendo juntos, ¿no? Y entonces, te digo, por la situación de la pandemia, las colaboraciones no se pudieron grabar de manera libre en persona, sino que más bien yo les pedía, pásame 3 tomas, tú no te preocupes por editar, y ya a partir de toda la información que hay en la rola, yo selecciono de tus tomas los momentos que van a ser los que se sienta que funcionen mejor dentro del rompecabezas como ya más amplio, ¿no? Claro, y terminó sirviendo de terapia también para ti, ¿no? No, pero fíjate, aunque suena como muy elaborado, es como una parte del quehacer musical que me encanta. Ah, ahí está. O sea, el momento en el que ya grabaste distintas opciones, distintas ideas, distintas posibilidades y ponerte así como a ver cada una, qué sucede, cómo funciona, no sé qué, o sea, como tratar de encontrar como de todo eso, así cuál es como la versión ideal de todas esas posibilidades, es como una parte que me encanta, o sea, como que siento que es cuando el estudio de grabación se convierte también en un instrumento musical. Claro, y casi como un escultor, ¿no? Ir puliendo, ir quitando, poniendo pedazos donde se va requiriendo. Y pues nos remitimos a los siguientes 2 tracks, Yeté y Panedonia. Sí, fíjate, esos, por ejemplo, en el track Yeté, igual, el título tiene muchas interpretaciones. Alguien capaz que dice jetier, así como de dormirse de jetear. Ándale, sí. Pues, bueno, también, o sea, si te hace sentido con la música, pues órale. Es más, si te jeteas, si oyes la música y te jeteas, pues entonces es un nombre perfecto. Pero a lo mejor también algunos ubican una peli francesa antigua, es más como un cortometraje, no cortometraje, o sea, mediometraje, que se llama La Jetée. y ni siquiera sé bien cómo se pronuncia, o sea, se escribe así, pero antes tiene LA, LA YT, que creo que quiere decir el puerto. Órale. YT es puerto en francés. Pero es una película impresionante porque los que ubican 12 monos, la película de, ¿sí?, de Terry Gilliam con, este, con Bruce Willis y Brad Pitt y esto, la YT es la misma historia. O sea, 12 monos está inspirada en la YT, pero la YT dura 25 minutos, una cosa así, y la misma historia está contada con fotos y voz en off. Pero es la misma historia, ¿eh?, de viajes en el tiempo y de... Órale, no, de, la tengo que buscar. Bucles de tiempo, que así dirían los españoles, bucles, sí, de tiempo, ¿no? Otros decimos loops de tiempo, ¿no? Pero es la misma historia contada, o sea, eso se le ocurrió a alguien a mediados de los 60s y lo hizo con fotos, sin presupuesto, y es la misma historia. Entonces, cuando tú la ves, digo, a mí 12 monos me encanta, pero cuando ves eso y dices, no mames, o sea... El pinche visionario y el genio fue el francés este, Chris Marker, que en los 60 se le ocurrió esta pinche historia y la solución para cómo contársela a la banda fue a través de fotos, ¿no? Y voz en off. Entonces, esa rola pues tiene como ciertos elementos como de ciencia ficción, por así decirlo. Ajá. O sea, esa fue como de las primeras que salió porque pues tenía todos los sintes y entonces pues hay como un chingo de sintes sonando, ¿no? Sonando, este... Y también sucede esto de que hay como una mutación porque... En algún momento, el primer bajo que escuchas pues es un bajo tocado con un sinte, pero de repente aparece Carlos Orozco, que es un bajista de Querétaro, o bueno, León, siempre anda rebotando como por esas zonas, y a partir de ese momento él se vuelve el bajista, ¿no? Más adelante hay una sección donde entran varias cuerdas, que es Israel Torres, él lo conozco desde hace tiempo, él entra tocando el violín, él mandó como varias pistas de violín, y luego en la última sección aparece en la batería, o sea, desaparecen las programaciones rítmicas y entra en la batería Gustavo Nandayapa. Y en esa sección, cuando entra Gustavo, ya empieza como un solo de lira, ¿no? Así yo como que esa canción me la imaginaba como, no sé, como Tame Impala, Pink Floyd, así como en una versión así como electrónica, algo en eso, no sé cómo describirlo. Pero también sucede esto de que cuando comienza la canción, todos los elementos son sintéticos, por así decirlo. Ajá. Y a medida que avanza, empiezan a aparecer músicos tocando contra los elementos sintéticos y al final los elementos sintéticos ya son como lo menos que escuchas y más bien estás escuchando güeyes, ¿no? Tocando ya instrumentos reales. La transición. Eso es de YT. Panedonia, ese es un nombre extraño que capaz que yo soy el único que entiende, porque si le quitáramos la P del principio, anedonia es como la enfermedad de que no te dan ganas de hacer nada, ¿no? Así como que es cuando la hueva se vuelve crónica, por así decirlo. Así sí. Ya se vuelve así como un achaque, por así decirlo. Y entonces la P es como por pandemia, entonces es como fusionar la pandemia, o sea, con las situaciones de la anedonia, entonces es como esta especie como de limbo, ¿no? O sea, era lo que yo imaginaba, en el que pues la pandemia nos pone en una especie como de algo que es como muy estático, de repente hay como ciertos estímulos, ¿no? O sea, como un poco más intensos, pero esta sensación de la pandemia de que no sabemos cuánto va a durar, cómo va a acabar, o sea, cómo me refiero a cómo van a ser las cosas una vez que acabe, o sea, todo eso como que lo representa un poco en la música, la lira es, o sea... Aquí, digamos, la lira es una mezcla ahí como de jazz, no le diría como New Age, pero como jazz atmosférico. Ajá. Y en distintos momentos los músicos invitados en esta canción son Alonso Arreola en el bajo fretless. Hay unas intervenciones de cuerdas que son Natalia Pérez Turner en el cello y Abigail Vázquez en el violín. Y en algunos momentos, en un momento específico, hay unas programaciones electrónicas de Javier Lara, que es con el que hago lo de Astrolabio. Y en este caso, en particular, por ejemplo, las baterías, todos son sampleos, pero como que las baterías entran como en lugares y momentos y haciendo aportaciones como anárquicas para que un poco contrarrestar, cosa que por ejemplo la lira es la que va llevando algo así como muy estable y la rítmica de lo que hacen los instrumentos todo es como muy estable y las baterías son las que súbitamente meten estas como situaciones como brotes más anárquicos hasta que llegan las programaciones de Javier Lara, que ahí es donde como que la rola es, ese es como el momento climático de la canción. Claro, muy bien, pues nos vamos con estos dos tracks, YT y Panedonia, ya con inclusive nos llevamos unas recomendaciones filmográficas para buscar ahí y también esta sensación del ataque de que te dan esta pandemia con lo crónico de no poder hacer nada. Aquí con Alex Otaola y seguimos platicando sobre este genial álbum Fractales 2 aquí en Eclecto Merlan Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Alex Otaola y estamos platicando sobre el álbum Fractales 2. Acabamos de escuchar los dos temas, Yeté y Panedonia. Y Alex, sobre los siguientes dos tracks tenemos Silent Way y Way con E, ¿no? Exacto, Way con E. Y Punto de Fuga, que nos recuerda un poco lo que nos contabas al inicio sobre esta naturaleza, digamos que de construcción, ¿no? Del calendario de construcción de un arquitecto, que en este caso pues vendría siendo tú. Pues sí, haz de cuenta, el primero Silent Way es... hay un disco de Miles Davis que, o sea, cuando lo escuché, pues me voló la cabeza de una manera así como de sobremanera, que se llama In a Silent Way, ¿no? Uh-huh. Y es como donde comenzó el acid jazz. Eso es como la primera vez que Miles puso a sus músicos a tocar instrumentos electrónicos, los obligó, pese a que algunos no querían, pero los obligó a tocar como de manera minimal. Entonces, por eso digo que, o sea, hay como que se siente que empezó el acid jazz porque son jazzeros, pero no están tocando así como 10,000 acordes por segundo. Uh-huh. Todo sucede como en un plano como muy estático. Y la parte de en medio de esta canción, pues es como una evocaciones como un homenaje a ese disco, In a Silent Way. Oh, vaya. Digamos, esa es la parte de en medio de la canción. Los extremos de la rola, esa canción tiene una estructura A, B, A, ¿no? Donde las A's son iguales, la parte B es este... El momento es de Black Miles. La parte A es una cosa que se, o sea, que soñé. Y es como de las pocas veces que como que, pues, o sea, como que puedo capturar música que he soñado, ¿no? Porque es común que, digo, a lo mejor te despiertas y estabas como soñando con música o algo, pero de repente ya cuando medio ya como que te despiertas bien, ya ¡fum! Se te va como se todo fue. Y en el caso de esta canción, cuando me desperté, como que tenía en la cabeza esa figura como del Rhodes. O sea, la figura de Rhodes, como que soñé con eso, ¿no? Y entonces yo estaba así como cuando me desperté y como que dije, órale, qué loco, soñé con una de los Boards of Canada, ¿no? Órale. Y como que no se me iba y no se me iba y, no se... y de repente dije, no seas pendejo, o sea, grábala, aunque sea la frasecita esta, grábala antes de que se te vaya y ya después ves qué haces con ella, ¿no? Y entonces pues, ya llegué al Rhodes así como que me puse a sacarla y cuando ya me di cuenta cómo se tocaba dije... Ok, ahí está. La grabo y chido, ¿no? Y entonces ahí la dejé grabada y yo seguía con esta sensación de que es que ese es de los Boards of Canada, ¿no? Y entonces me puse a buscar así en Spotify, así como fui escuchando todas las rolas de los Boards of Canada y de repente dije, pues no, o sea, sí se parece, pero no, ¿no? O sea, y entonces fue cuando dije, órale, pero pues está bien padre, o sea, está padre esta frase. Y entonces cuando ya me puse a decir como en plan... hagamos música como terapia ocupacional, dije, ah, pues tengo esa frase, ¿no? Y entonces a partir de ahí se construyó la canción. El invitado de esta rola está en la parte de en medio, es este Cristian Jiménez de Trocker, que toca el Rhodes. O sea, haz de cuenta, okay. Los Rhodes del principio y del final soy yo, el Rhodes de en medio ese es Cristian. Y y la onda de ponerlo Silent Way con E, es porque si lees Way con E, pues parece que estás hablando de una persona, ¿no? Sí. Entonces, una vez más, tienes un título en vivo. Si alguien cree que es Silent Way, porque es como hablar de una persona que es callada o introspectiva, chido. Si alguien cree que es como un homenaje a In a Silent Way de Miles Davis, también está chido, ¿no? Así es. Un fractal más. Exacto. Y luego el punto de fuga. Justo ese es un track importante porque fue el primero que hice. O sea, cuando ya dije, a ver, hagamos vamos a hacer música así en plan terapia ocupacional. Entonces, eso salió de programar una secuencia de notas en el Moog y de estarlo pasando por unos delays de cinta y así. Y entonces, cuando di con el tipo de delay y la secuencia del Moog y generaban así como la atmósfera que hay en esa rola cuando la escuché, así como que pues nada más le puse a la compu grabar, grabé como, no sé, 3 minutos, un buen rato de eso. Y ya después lo paré y dije, órale, esto está increíble. Ahora tengo que ponerme, como describías, a esculpir. O sea, de aquí tengo que como que quitarle las rebabas, agregarle algunos detallitos y esto, pero pues de aquí puede salir una idea nueva chida, ¿no? Y fue la primer rola que salió de todo este bonche. Ajá. Y me di cuenta, fíjate, con esta rola de que llevaba mucho tiempo que si componía algo, lo hacía encaminándolo hacia algún tipo de formato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando haces música para cine, pues la directora o el director es el que tiene la última palabra. Si tú les muestras algo, aunque tú sientas que aquí está el arpegio más cabrón que he tocado en mi vida, si te dicen, no, güey, esto está demasiado dramático, pues no funciona, ¿no? Entonces, en la música para cine, pues alguien más es el que dice si funciona o no. Cuando colaboras con una banda, por ejemplo, con Cuca o con San Pascualito, si llevo al ensayo una idea, pues obvio la idea de San Pascualito está diseñada para el estilo de San Pascualito o claro. La de Cuca, lo mismo. Y si se me traspapelara el destinatario, San Pascualito me diría, oye, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Y Cuca me diría, oye, pero esto no es Cuca, ¿no? Entonces, una vez más, o sea, si componía música para... si llevaba alguna idea para las bandas, lo hacía dentro del formato, del estilo de esa banda. Y entonces me di cuenta que llevaba mucho tiempo que si componía era, te digo, ya con una intención definitiva o más bien estaba en proyectos de improvisación, donde eso yo lo veo más como composición espontánea frente al público, ¿no? Ajá. Y llevaba mucho tiempo que si me sentaba a componer, no lo hacía con libertad absoluta. O sea, decir, chingue su madre, veamos qué música sale, ¿no? O sea, en lugar de querer que sonara a algo que para que esté dentro de un marco referencial, decir, no, hagamos música que se vaya para donde sea, ¿no? Y la primera que salió como con ese espíritu, por así decirlo, fue esa rola, que por eso le puse punto de fuga, porque es como a partir de aquí, pum, ya me puedo, o sea, ya la música o lo que haga ahorita se puede ir para donde sea, ya no tiene que sonar a otras cosas que he hecho antes, ¿no? Eventualmente lo que sucedió es que otras canciones empezaron a tener estructuras de collage y fue cuando dije, ah, mira, todo esto pues es la segunda parte del Fractales, pero lo primero, así como que lo que abrió la puerta para que me pusiera a hacer como más música, fue Punto de Fuga, por eso al final tuvo ese título. Y el invitado en esta canción es Brian Allen, es un trombonista, él es gabacho, de Texas, pero en esas épocas cuando estaba haciendo el disco, él vivía en Japón. Entonces igual desde allá me mandó varios tracks así como en plan, así como que pues ahí úsalos para lo que te sirva, ¿no? Y entonces ahí los fui recortando para meterlos en distintos lugares. Algunos les puse efectos así como unos delays y unos armonizadores para que parezca que eran así como un chingo de tracks, como si fueran una big band de, de trombones. Pero en esta rol en particular me gusta mucho el contraste de que Brian está tocando un instrumento acústico, aunque sea, digamos, metálico, por así decirlo, es un instrumento acústico, en medio de todo lo demás son cosas electrónicas, ¿no? Entonces, esa era como la idea de que estuviera un trombón en particular en medio de todas esas sonoridades para que se generara ese contraste. El contraste, precisamente. Muy bien, Alex, pues nos vamos a escuchar estos dos temas, Silent Way, que es, pues, como nos cuentas, un homenaje a Miles Davis, y Punto de Fuga, que terminó siendo el primer bebé, ¿no? De este segundo trabajo llamado Fractales 2. Y seguimos platicando. Exacto. A continuación, acá por Eclecto Mero Lampranoias, para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Alex Otaola aquí en Eclecto Maryland Paranoias para Piratonas y Piratones. Estamos platicando sobre este genial álbum Fractales Volumen 2. Acabamos de escuchar Silent Way y Punto de Fuga. Y ahora nos enfilamos, Alex, a los siguientes dos tracks, Rashomon y Bajo California. Pues ya nos hemos estado dando cuenta de cómo te diviertes con los títulos de las canciones. Fíjate, aquí estos dos no son tan ambiguos. Aquí sí es como muy específico. Rashomon, pues digo, si tú buscas en internet te va a salir, es una película de Akira Kurosawa. Y Bajo California, si la buscas en internet, también sale que es una película de Carlos Volado, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, son como dos referencias cinematográficas, porque, por ejemplo, Rashomon es una película que más bien estructuralmente es súper interesante, porque seguro lo has visto en otros contextos, quizás, por ejemplo, en Los Simpsons. Es como la primera vez que sucedió esto de que en la primera parte te ves un suceso y de repente cortamos a ver el mismo suceso, pero desde el punto de vista de otro de los involucrados. Sí. Y luego en la tercera sección nos vamos al mismo suceso desde el punto de vista de otro de los involucrados, ¿no? Y entonces en Rashomon fue la primera vez que se hizo eso, ¿no? O sea, como que eso es como que lo su aportación. Sí, o sea, como que fue, o sea, sumamente reconocida, o sea, como que fue revolucionario, digamos, que sucediera eso en una historia, no nada más en el cine, sino, digo, a lo mejor ya había sucedido antes, ¿no? Pero en el cine es la primera vez que se contó una historia así, ¿no? Y de alguna manera, pues, a donde lleva es de que, pues, cada persona, pues, vive los sucesos desde su propia perspectiva, que es única, ¿no? Por decirlo de otra manera, existen muchas verdades, ¿no? Exacto. Existe no tu verdad, mi verdad, existe la verdad de alguien más, que cada quien tiene su propia verdad de las cosas, como Niurka, ¿no? Por así decirlo. y es una canción donde las sonoridades son sumamente electrónicas. Los invitados son Eric Kasten, que es un guitarrista de Guadalajara que me encanta, sí, soy súper fan de ese güey, que toca puros instrumentos acústicos, o sea, como que lo que él aporta es madera, ¿no? Ah, tocó oud, tocó mandolina y tocó guitarra manouche, que es como de gypsy jazz, ¿no? Y además hay un baterista, pero que él tocó percusiones electrónicas. Él se llama Ravish Momin, él es hindú, vive en Nueva York, y pero entonces él lo que toca son pads electrónicos, él programa los sonidos. Si tú escuchas lo que él te manda, pues tú piensas que estás escuchando una caja de ritmos o un sinte. Pero si lo ves grabando las cosas, él está pegándole unos pads y está ejecutándolo como un baterista, como un percusionista, ¿no? Entonces aquí la intención era que él aportara como ciertos elementos rítmicos y que Kasten, Eric, aportara madera. Igual que Brian Allen, que era un trombón, que eran trombones en medio de chingos de sintes, eso mismo sucede con Eric. Es madera en medio de chingos de sintes, ¿no? Y sobre todo, pues, o sea, como que lo que hace los instrumentos que tocó Eric le generan como una sonoridad como un poco exótica, ¿no? Entonces, aunque seguramente no son instrumentos japoneses, como que la onda del título era como para situar esto como si estuviera, como por así decirlo, como futurismo japonés, ¿no? Era así como que lo que yo me estaba imaginando, ¿no? Ya vas. Y Bajo California es como lo opuesto. Cuando la hice me sonaba como a ciencia ficción de los 70s, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ah, ok. Pero como lo primero que hice eran puros sintes así con arpegiadores y cosas y eso, como que dije, bueno, podría, o sea, está padre que sea como minimal, pero le podría agregar algunos elementos rítmicos y quizás algunas liras, ¿no? Los elementos rítmicos, el que los agregó fue Federico Sánchez, que es un guitarrista también increíble, pero le pedí que mandara unas programaciones. Y las liras las agregué yo, de modo que en ese track hay liras eléctricas, así como muy sutiles, algunas programaciones de Fede, sintes, y esos sintes también hacen las veces un poco como del bajo. Pero entonces es como muy minimal, o sea, no hay tantas cosas en la rola, porque esa quería que sonara un poco como a los discos viejos de Brian Eno. O sea, los discos de los 70s, así como que en los que inventó, así como parte de lo que eventualmente hicieron Bowie, Talking Heads, o sea, como que el primero que empezó a experimentar con sonoridades, así como si fueran loops de cosas así como muy sencillas, pero que se van complementando de una manera como muy extraña, fue Brian Eno. Entonces hay un disco que se llama Another Green World, que es de las cosas más espectaculares y que justo la música de la película Selva Trágica, justo, aunque eran puros sintes, el chiste no es que sonara ochentero, sino que sonara como a los experimentos ambient de Brian Eno. Entonces, como venía como en ese como medio trip por lo de la música de la película, como que entonces por eso fue que esa canción suena a eso. Pero ya cuando quise encontrarle un título, como que los arpegiadores, unas cosas que hacen como con los sintes, o sea, nada más tocas unas teclas y el sinte se pone, o sea, no tienes que estar haciendo esto como si fueras pianista, claro. Tocas así y el arpegiador hace la chamba. Me recordaron en Bajo California el personaje de Demián Alcázar, cuando está en las playas se pone a trazar como unas espirales con conchas. ¡Órale! Y entonces de alguna manera como que esos sintes, como que en algún momento me los imaginé como que, ah, mira, me vibran un poco como las espirales que trazaba Demián Alcázar en esta película, que es como una especie como de viaje, de reencontrarse, como de reencontrarse con algo que sucedió en el pasado y tratar de, ¿cuál es la? Hay una palabra, espérame. Ahorita llega la palabra, porque es la típica de todas las películas de redención. Iba a decir, todos los personajes de Scorsese lo que necesitan es como una redención, así como de los pedos que traen atorados. Es algo similar, el personaje de Demián Alcázar está buscando como redimirse en Bajo California, y los sintes como que me recordaron a estas espirales de conchas en las playas. Entonces de ahí vino el título. Mira nada más, qué buen bagaje tienen ambos temas, tanto de imaginería como pues de gente que colabora y de la forma en la que colabora. Tenemos ahora Rashomon y Bajo California. A la gente pues les invitamos a poner las palomitas para escuchar estos dos temas que tienen tanto peso filmográfico. Y pues volvemos aquí con Alex Otaola a continuación, aquí por Eclecto Maryland Paranoias para Piratonas y Piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Alex Otaola. Estamos platicando sobre este genial álbum Fractales Volumen 2. Acabamos de escuchar Rashomon y Bajo California. Y ahora nos remitimos a escuchar lo que nos tienes que contar, Alex, sobre Rumble Driver 20x20 y Sal de la Tierra. Sí, esta, fíjate, en esta sección el disco como que es donde se pone como más radical. O sea, como ajá, que ahorita la parte como más, no sé si densa del disco, pero pues sí, la más radical. Rumble Driver es como la canción en la que más claro queda ahí como ejemplificado el concepto este de por qué cada rola la percibo como un collage, ¿no? Esa rola tiene 5 partes distintas, ¿no? Vámonos. Y el chiste es que cada vez que se cambia de parte, la rola cambia de velocidad. ¿Ves lo que te decía de que pues, si fuera una idea que la fuera a grabar una banda, pues la grabaríamos todos juntos de principio a fin y seguramente pues la grabamos a la misma velocidad? En este caso, justo como pues, es un disco solista y me puedo poner radical y pacheco, no. Justo para enfatizar esto de que son distintas partes cada una, hasta cambiemos de velocidad, ¿no? Fíjate, el término mamón para esto en músicas es modulación métrica, creo. Pero, o sea, tú lo percibes como un cambio de velocidad. Entonces, imagínate, es la canción como más rocker del disco. En la primera parte, la primera sección, ahí no hay invitados. Yo estoy tocando, yo grabé las liras, yo toqué el bajo con un cinta y programé las baterías. Chido. Y algunos ruiditos que entran ahí. Cuando llega la siguiente sección, la rola como que frena con motor. Y entonces se vuelve, a mí me remite de alguna manera a el disco, la música que hizo Stuart Copeland para Rumble Fish, la película de Francis Ford Coppola. Peli increíble, es como de principios de los 80s. Es una película que todo es en blanco y negro, excepto al final, en una pecera, se ven unos peces de colores. No les describo más, pero bueno, o sea, la música la hizo Stuart Copeland, el baterista de Police, ¿no? Ajá. Y por el tipo de cosas que él toca, tanto con Police como en su música solista y eso, como que la segunda parte de la rola, como que yo sentí así, que dije, ah, mira qué loco, esto suena como a Stuart Copeland, ¿no? Como a Rumble Fish, ¿no? Entonces de ahí viene el Rumble, el título, ¿no? La siguiente, y en esa parte el invitado es Luca Ortega, que él toca tanto la batería como el bajo. Él grabó los dos, ¿no? Por separado. Okay. Cuando llega la siguiente sección, la rola vuelve así a acelerar, y pues yo estoy tocando liras, bajos y es bla, bla, pero ahora hay dos baterías que son del lado izquierdo Frankie, de Trocker, que fue el que abrió la puerta a los invitados, y del lado derecho Nacho González de La Cuca, ¿no? Entonces, como que la rola regresa como a la primera sección, al primer riff, pero ahora en vez de que la batería esté programada, está tocada y además son dos. Entonces, evidentemente en audífonos es mucho más notorio como en cada lado, pues hay alguien que está tocando como acentos ligeramente distintos. O sea, están acompañando el mismo riff, pero pues cada uno a su manera, ¿no? Ajá. Vamos un rato así. Luego la rola vuelve a frenarse, ¿no? Regresa la batería de Luke Ortega, pero en esta sección Andrés Landon, que es un músico chileno, mandó un solo de bajo increíble. Es una cosa así bestial. Ese güey, para que veas, si no, me mandó varias tomas. O sea, me mandó una así de ¿cómo oyes esto? Y le dije, adiós, güey. No, estás increíble. Y entonces, la parte 4 de la rola, pues son Luke en la batería, Andrés Landon tocando un solo bestial de bajo. Y cuando regresa, cuando nos vamos a la última sección, regresa otra vez el tiempo pesado de la canción, de la rola. Se sigue Andrés Landon en el bajo y ya están tanto Frankie como Nacho, como Luca, al centro agregando unos detalles, están todos los invitados juntos, ¿no? Entonces, cada parte de la rola tiene una dotación instrumental distinta y cada parte de la canción tiene una velocidad distinta, o sea, como que tú oyes un cambio de velocidad cuando pasas de una a otra, ¿no? Entonces, ese es el mejor ejemplo de por qué una canción así la describo como un fractal, porque pues sí, la puedes escuchar como una sola rola, ok, sí, se percibe como algo progre, más que progre yo me la imaginaba como de King Gizzard, ¿no? Ah, ya, sí, es más psicodélico tirándole, ¿no? Psicodélico, hard rock, medio stoner, psicodélico en esa onda, entonces la puedes percibir como una rola así, pero también la puedes percibir como cinco cosas aisladas, ¿no? Ajá. Y los cambios de velocidad y la energía y el hecho de que sea la más pesada me recordaban un poco como a Taxi Driver, como el personaje de Taxi Driver, ¿no? El que hace Robert De Niro. Entonces de ahí vino lo de Rumble Driver, ¿no? De mezclar Rumble Fish con Taxi Driver. Curiosamente, hubo un reportero, no me acuerdo de qué periódico fue, cuando le expliqué todo este choro, cuando eventualmente redactó la nota, dijo que era un homenaje a Rambo. Rambo. Entonces, pues digo, ¿quién es uno para pelucear a Sylvester Stallone? Pero lo del 20 por 20 es porque de alguna manera la rola como que buscaba también la pandemia, como estos extremos emocionales en los que te coloca, como pues ese como sube y baja de emociones pandémicos, y el 20 por 20 es por ejemplo, o sea, como los coches estos, las camionetas que son 4x4 que tienen tracción así como acá. Entonces el 20 por 20 es como de que la pandemia te trae, ¿no? Como en una tracción 20 por 20, ¿no? Por todo el carrusel de emociones que vives. O también es otra manera de decir que la pandemia hace que te vayan cayendo los 20s de uno en uno. 20 por 20. Pero te digo, son títulos ambiguos que el que quiere entenderlos, chido. El que no los entiende, pues también chido, ¿no? Que aporten más. Exacto. Y Sal de la Tierra, esa también es como una cosa como medio radical, porque es la rola como más, pues no tranquila, pero como que es la canción más minimal o que cuya dinámica, la que comienza más abajo de todas, porque como que un buen rato es como puro piano, ¿no? Uh-huh. Esa es música que usé en alguna de las musicalizaciones en vivo que hice de cine mudo. Me invitaron a musicalizar en el Teatro de la Ciudad Berlín, Sinfonía de una Ciudad. Y entonces en esa película hay como toda una sección donde la ciudad como que despierta. Ah, ese es el feeling que... el movimiento. Y entonces eso era lo que yo hacía en el piano, o sea, contra la película, eso era lo que yo hacía, ¿no? Como que ese piano representaba como algo que estaba despertando, ¿no? Y como que me gustó cómo sonaba en el orden del disco, porque justo después de Rumble Driver, que es la rola más pesada y la que termina así como más heavy, como ajá, que justo después de ese como intensidad al máximo, irnos hasta abajo, ¿no? Sale la Tierra, no tiene invitados, es la única que no tiene invitados, pero de alguna manera sí, porque esa tiene un clip, en mi canal de YouTube está el clip de esa canción, que ese lo hizo mi hermano es a la vez fotógrafo, también hace como videos así con drones y cosas así. Él es fotógrafo y al mismo tiempo él estudió historia, entonces técnicamente él es como un fotoperiodista, por así decirlo. Y entonces lleva cierto tiempo que ha ido a Totolapan a documentar, a como que levantar registro de fiestas patronales, de celebraciones del maíz, o sea, como de muchas cosas, sí, como una especie como de retrato de la comunidad, por así decirlo. Y entonces él tenía muchas tomas de eso que ha hecho durante los años. Y entonces le dije, oye, ¿cómo verías que con eso te hagas como que la parte visual de esta rola, ¿no? Yo, fíjate, originalmente esa rola yo pensaba que se iba a llamar Persona por la peli de Bergman. Y de alguna manera, porque también como que quería que fuera como un homenaje a mi jefe. Y entonces como que por eso sentí, dije, ah, bueno, estaría padre que mi carnal sea el que le haga el video. Pero cuando vi las imágenes, que muchas tienen que ver como con fiestas patronales, como que si el título hubiera sido Persona, iba a parecer que puta, la persona a la que se le está dedicando la rola es como a una deidad, ¿no? O algo así, o sea, como que iba a ser un misterio, pues, ¿y quién es la persona, no? Y como que no iba a haber como una conexión de que, no, es que esto, o sea, iba a ser un homenaje a mi jefe, ¿no? Entonces, me di cuenta que pues ya las imágenes se la llevaron a otro lado. Y entonces, Sal de la Tierra, una vez más, tiene muchas interpretaciones. Si sientes que te lo están diciendo como una instrucción para que te vayas del planeta, vale. Si sientes que es más como una especie como de llamado ecologista a que como que seas más consciente del planeta y de la Tierra y de toda la naturaleza, eso también se vale. Ahora, si te remite a un documental que hizo Wim Wenders sobre Sebastião Salgado, que es un fotoperiodista que ha hecho muchos retratos de comunidades, sobre todo pues, en Brasil, también puedes suponer que, ¿no? Hay una conexión, ¿eh? Ah, exacto. Entonces te digo, muchas veces como que los títulos son algo que hace conexión con alguna peli, pero que si es, o sea, si no conoces la peli, entonces queda como una cosa abierta a que tú lo interpretes de una manera distinta, ¿no? Si ubicas la peli, entonces seguro vas a encontrar algún tipo de relación entre lo sonoro con lo que sucede en la película, pero si no, son títulos que también generan como pues significados abiertos, ¿no? Y creo que me gusta más de eso, o sea, que las cosas puedan tener muchas interpretaciones a que mi manera de entender un título sea el que todo mundo tenga que asumir, que es la manera correcta, ¿no? Claro que sí. Y de manera fenomenal que logras que eso suceda con la mayoría de los títulos de este álbum, Fractales 2. Y pues nos vamos a escuchar estos dos temas. Rumble Driver, que es ese trancazo de energía, de subidas y bajadas. Y este otro tema titulado Sal de la Tierra, que yo considero pues es mucho más íntimo. No sabía, como lo acabas de contar, pues que aquí solamente tocas tú. Y pues muy, muy, muy personal a como nos has relatado Sal de la Tierra. Los escuchamos justo a continuación aquí por Eclecto Mirlan Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. Estamos de vuelta con Alex Otaola, aquí en Eclecto Meroland Paranoias para piratonas y piratones. Estamos escuchando el álbum Fractales 2. Acabamos de escuchar los temas Rumble Driver 20x20 y Sal de la Tierra. Y estamos por cerrar con el último par de tracks, Alex, llamados 2046 o 2046 y Stalker. ¿Qué nos cuentas sobre ellos? Exacto, fíjate, ahí también, si tú sientes que el nombre de 2046 es por una película de Wong Kar-wai que se llama 2046, entonces pues también es una interpretación muy válida. Si nada más te suena a como, pues bueno, el futuro en 2046 a lo mejor trata de eso, pues también es casi como la misma respuesta, pero sí, es esta canción, o sea, como que de alguna manera es como el momento más épico en el disco. O sea, es la rola en la que pues hay como más elementos como rítmicos, melódicos. En la intro fue donde apareció la voz de Chema Arreola, pero que te digo, estaba como declamando. Ajá. Y en esta canción, que para mí es como el clímax emocional de todo el disco, aquí vuelve a haber voces. Aquí aparecen Sandra Michel y Dafne Carballo de Descartes a Kant. Aparecen cantando unos coros, así como... Mi idea era que fueran como las armonías que hace San Vincent, así como en algunas de sus melodías. Y como que oigo distintas influencias. O sea, le oigo un lado como setentero, tipo Frank Zappa, a esta canción. Pero también le oigo, como te digo, o sea, como una intención como hacia lo que está haciendo San Vincent ahorita, ¿no? Y de alguna manera como que siento, o sea, es curioso porque te digo, es como... San Vincent, esto que hace, de que son cosas que suenan como modernas, pero que también hacen como evocaciones como hacia otras épocas, ¿no? Entonces, la película 2046 también tiene que ver con eso. Es como una continuación, por así decirlo, de otra película de Wong Kar-wai increíble que se llama Deseando Amar, In the Mood for Love. Es como si los mismos dos personajes, ahora en 2046, es como si también hicieran como viajes en el tiempo, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Y la música también tiene eso, o sea, hay momentos en los que se evocan otras épocas, pero dentro de una sonoridad como un poco tipo San Vincent, como moderna o futurista. De ahí salió el título. La batería la tocó Hernán Hetch y el bajo lo toca Carla Molkovich, que es una bajista increíble de funk. Y una vez más, el trazo es que comienza todo programado. Cuando llegamos al primer coro, ahí todo está programado y nada más entran los coros de Sandra y Daphne. En la siguiente sección aparece la batería de Hernán. En la siguiente sección, que es como el gran momento Guitar Hero del disco, así como que el solo de lira del disco, ¿no? Que es aquí en esta rola, el momento Jeff Beck, por así decirlo. Ahí entra el bajo de Carla Molkovich, y entonces ya a partir de ahí Carla y Hernán se siguen hasta el final, y en el último coro regresan Sandra y Daphne, pero ya no están cantando contra programaciones electrónicas, sino que ahora ya están cantando contra una base real, ¿no? Entonces esa es la canción 2046, y el último track, que yo pues lo percibo como una coda, por así decirlo. Ajá. Así como la primera canción es como una intro, el último track es como una coda. Claro. Y cuando estaba armando el orden del disco, lo que tenía clarísimo es que la primera iba a ser Blow Up y después otra vez a Rush, y que el track 11 iba a ser 2046 y al final Stalker, ¿no? Así. Eso así iba a ser. Lo de en medio, pues estuve haciendo varias pruebas, ¿no? Pero Stalker como tal es, una vez más, es como un homenaje a los Ports of Canada, Brian Eno, como a estas como programaciones medio ambient. Y curiosamente, el único instrumento que se escucha contra los sintes es un cello, que en este caso es Natalia Pérez Turner, porque una vez más, para generar este contraste de un instrumento acústico, y en este caso de madera, en medio de puras sonoridades electrónicas. Ahora, en otra entrevista me preguntaron, oye, pues esta última canción que se llama Stalker, pues aunque la vibra de la música no es muy darky, pero bueno, el concepto de Stalker es una como cosa oscura, es una como cosa gacha, ¿no? Cuéntanos por qué esta es la última canción y quieres dejar al público con esta sensación, ¿no? Le digo, bueno, si tú sientes que se llama Stalker por eso, pues también es como una manera personal de percibirlo y está chido. Pero los que ubiquen una película que se llama Stalker, de Tarkovsky, que es como ciencia ficción también así como de principios de los 80s, creo. Y además es como ciencia ficción sin efectos especiales. Es una cosa así como de esas películas donde como que todo el trip y todo eso sucede más bien mentalmente, ¿no? No tanto por en el espacio, ¿no? Y en esa película es uno de los elementos importantes es el color. Hay ciertos momentos donde todo está como virado a sepia. Hay momentos que están, que todos hacen un color como muy explotado, ¿no? Creo que hay momentos en blanco y negro, no me acuerdo si nada más es color y sepia, ¿no? Pero de alguna manera como que el chiste de ese último track es que percibieras como después de que te sumergiste en las otras 11 rolas, en toda esa como película sonora que se fue narrando a lo largo de todo este tiempo, cuando ya llegas a Stoker es como el instante en el que vuelves a regresar, ¿no?, a la superficie, en el mejor de los casos, para sentir que algo cambió. Ok. Por eso pongo ese título, no quiere decir que es alguien que está en redes sociales obsesivamente espiando a personas. Sino hace, o sea, hace un homenaje a esta película de Tarkovsky, donde cuando los personajes regresan a la realidad, el color a su alrededor es distinto. Es como si después de sumergirte en la historia de la película, cuando regresas te das cuenta que eres otro. Entonces, eso era lo que quería evocar con ese último track. O sea, que después de sumergirte en las otras 11 rolas, y sobre todo de pasar por Sal de la Tierra y 2046, que son las más largas, creo que una dura 5 y la otra 6, ¿no? Y son las más largas y están al final, por eso te digo que es el momento más denso del disco, y fue así como que dije, ya ALB, ¿no? Ya si alguien se aventó el disco hasta ya que se lo dé completo, ¿no? Todo el trip, ¿no? Pero la intención al llegar al final es que pues tú percibas así que cuando regresas a la superficie, algo cambió. Exacto, que el ave salió del pantano y esperemos que para haber cambiado y aprendido, ya si está mejor o peor, pues ya será otro cantar, ¿no? Genial. Exactamente. Entonces vamos a escuchar 2046 y Stoker justo a continuación. Y Alex, pues te pediría algunas palabras para los radioescuchas de aquí de Hermosillo, Sonora, y deseos o lo que venga de tu ronco pecho. Por supuesto, ha sido un gusto compartir con ustedes esta transmisión. Contigo, muchísimas gracias, Juan, por el espacio. A Hermosillo le tengo un cariño grandísimo, o sea, hubo varios toquines muy memorables de Santa Sabina allá en Hermosillo, especialmente uno en el que llegamos muy tarde porque habíamos perdido el avión, como es una de las mejores anécdotas del rock, esas se las cuento en otra transmisión, pero pues ha sido un gusto enorme poder compartir toda esta música que se creó durante la pandemia, un poco con esta intención de que cuando alguien la escuchara, a otra persona que seguramente también estaría viviendo en aislamiento y en este quédate en casa, te sirviera para que cierres los ojos y entonces pudieras viajar a otro lugar pese a esta situación del confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Esa era parte como de la intención del disco, ¿no? Así como que generar música, como que, te digo, cuando son discos con una banda, entiendo que el formato de eso son canciones y entonces lo que hace la voz, ¿no?, la letra y todo eso, es lo más importante y los instrumentos estamos ahí como para apoyarlo y que luzca lo más que se pueda. En estos casos solistas, pues digo, pues el formato ya no va a ser canciones, va a ser otro, ¿no? Pero más bien, aquí ya no hay limitaciones, o sea, el formato puede ser cualquiera, puede ser una canción instrumental o puede ser nada más un paisaje sonoro. Y justo como que pues los aproximo suponiendo que pues los hago no para así en plan así, porque alguien alguna vez me dijo, órale, es como música para músicos, ¿no? Ah, ya. Como si fuera algo como críptico, o sea, algo que solamente los músicos entenderían. Y yo como que le decía, pues no sé, o sea, yo nunca tomo una decisión musical en plan, y voy a hacer esto para que aquí la banda que no toca ningún instrumento se saque de onda, ¿no? O sea, como que nunca tomo, o sea, las decisiones musicales no se toman para que la gente se desconecte de lo que está escuchando. Al contrario, siento que es como una decisión que sería como la cosa más interesante que podría pasar a nivel musical, y lo que busca es que la gente siga así como atenta para ver qué más cosas van a suceder en la música, ¿no? Entonces, por eso me gusta suponer que, pues, si el disco son 40 minutos, lo puedes percibir como una especie de viaje sonoro, película sonoro, pero está diseñado como en mis épocas que me enamoraba de los discos de Pink Floyd, Led Zeppelin y todo eso, porque me sentaba a escucharlos completos, ¿no? Ahorita entiendo que la situación son los playlists donde yo también tenía cassettes donde tenía una canción de una banda, otra de otra, bla, bla, bla, pero a mí me gustaba el trip de un disco entero, dármelo completito de principio a fin, como si te estuvieras sumergiendo en un ecosistema sonoro del cual eventualmente pues, vas a regresar a la superficie. Y entonces ambos discos fractales, y la verdad creo que todos los discos que he editado de manera solista, todos están planteados de ese modo, como que es un ecosistema sonoro en el que estás invitado a sumergirte por un rato. Genial, genial. Un saludo enorme a toda la banda de Hermosillo. Ojalá pronto haya chance de regresar. Ahorita pues no se sabe bien cuándo por culpa de la pandemia, pero pues un abrazo y un saludo muy grande a todos. Una felicidad muy grande. Felicitaciones muy grandes a esta radio comunitaria que pues obvio pues como dice, si fue la primera, entonces pues qué chingón. Es un lujo estar con ustedes y muchísimas gracias a ti, Juan, por el espacio. Así es, Alex. Y pues vamos a escuchar esos dos últimos tracks de Fractales Volumen 2. Y pues esperando escuchar mucho más. Por ahí hay un último lanzamiento también, ¿no? Con pues algo ya más en el orden de la improvisación, al parecer, ¿no? Con Patricio y ¿quién más? En el bajo. Patricio Iglesias, Ese disco, fíjate, curiosamente, en Bandcamp salió antes, así salió como en julio más o menos de 2020. Nada más que pues, casi pues, lo dejé un año que estuviera nada más en Bandcamp y ya ahorita acabo de subirlo también a plataformas de streaming. Nada más que todo eso se grabó durante 2013, 2014, 2015, o sea, son impros que se hicieron con Aarón y Patricio y algunos invitados en esas épocas. Eventualmente, todavía no tengo claro si vaya a salir editado como CD, ¿no? Uh-huh. Pero pues digo, nos seguimos en las redes sociales, en Facebook e Instagram estoy como Alex Otaola. Uh-huh. En alguno de los aparece como guión músico, para que no vaya a haber confusiones. Estoy como Alejandro, y después de esa O, la O de Otaola. Alejandro Otaola. En Twitter, entonces pues todas las noticias y cualquier cosa que va sucediendo pues en las redes sociales ahí nos vamos comunicando. Genial, Alexi, pues un abrazo sacapedazos desde el desierto hasta donde suenan los truenos ahorita. Muchísimas gracias, man. Estás bien. Bien, vamos a escuchar entonces los temas 2046 y Stalker aquí en Eclecto Maryland Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.